chiquilla, con tu tanga amarilla y tu cuerpo tan tostado, me quieres entusiasmar. No vayas al agua sola, que te maltrata la ola, y aunque el día está nublado, al verte me da calor. Vas a la orilla seguro que te va a mojar. Mira cómo viene la ola marina, cómo viene y se va. Que tu tanga amarilla, cariño, te puede quitar. Mira cómo viene la ola marina, cómo viene y se va. Y si te vas a la orilla seguro que te va a mojar. Mira cómo viene la ola marina, cómo viene y se va. Que tu tanga amarilla, cariño, te puede quitar. Tan tostado, a todos nos tienes loco y a mí muy embelesado. No vayas al agua sola, que te maltrata la ola. Déjame que te acompañe para pasar el calor. Mira cómo viene la ola marina, cómo viene y se va. Y si te vas a la orilla, seguro que te va a mojar. Mira cómo viene la ola marina, cómo viene y se va. Que tu tanga amarilla, cariño, te puede quitar.